artefacto. Delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Delle genti che passeranno. Mi diranno che bel fior. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. Buenas noches, queridos amigos. Ya llegamos aquí a la Resistencia Radio. Un programa más de Artefacto desde la izquierda aquí en la Resistencia Radio. Y bueno, pues hoy va a estar interesante el programa porque hoy tendremos una invitada bastante interesante, con contenido. Y lo que más me llamó la atención de este artista es que es en un género en el que podríamos decir que las mujeres no dominan. Entonces estará con nosotros de invitada el día de hoy una artista llamada Jessie P o Jessie P. Y bueno, pues nos traerá el rap, un rap femenino. Estará sonando en unos minutos aquí en la Resistencia Radio. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este programa. Y pues como va a ser rapero, pues ¿qué les parece si iniciamos con algo acá de rap, de hip hop para la banda? Algo famosón, bueno, ni tan famosón. Vámonos con algo mucho más viejito, pero sabrosón. Así que iniciamos, ¿no? Sí, ya. Vámonos recio. Iniciamos el artefacto de hoy. Yo soy el Juan, que estaré compartiendo con ustedes una horita y media. 1, 2, 1, 2. El pecador representa de la cuna hasta la tumba. Se ha escapado el pecado del otro lado, malvado, descontrolado. Me quería crucificado, cuidado, sería un milagro si me lleva bajo la corriente. Es suficiente macana para viejas calientes, la plaga no la enfrentes. Cierto y verdadero rapero desde el principio. Cambia tu sitio, el pecador tampoco juega limpio. Te chingaste como un prisionero que tiene 25 a vida, o como una víctima del SIDA. Mi boca floja, más tiros que un R15. Calibre, estilos vienen del cerebro libre. Competiciones para mí son como las maldiciones, no me afectan. Se cagan esos putos que me enfrentan. Marchando como un desfile, los tengo a todos formados, gateando como si fueran mis esclavos. Pinche basura, no se acepta. Este pecador da más chingadazos que en el cinto de tu jefa. Soy el pecador y voy a hacer un desmadre. Y al que no le guste, que chingue a su madre. Soy el pecador y voy a hacer un desmadre. Y al que no le guste, que chingue a su madre. Soy el pecador y voy a hacer un desmadre. Y al que no le guste, que chingue a su madre. Soy el pecador y voy a hacer un desmadre. Y al que no le guste, que chingue a su madre. Tengo la mente entumida como lamentada cocaína. Sorbiendo pólvora es mi rutina. Estilo muy feroz, nunca dejaré mis huellas. La realidad me enseña como un enfermo de la leucemia. Se me hace raro cuando enfrentan al señor Navarro. Soy como un marro y tú solamente eres un jarro. Se ve muy claro lo que pasa si hay una batalla. Cruza mi raya, desapareces de la pantalla. Les ha llegado la mala suerte como dos pinches perros atorados. Síganme los malos, trucha. No te resbales o te caes en los nopales. Quiero darles una demuestra de los mil vocales. ¿Sabes? ¿O te haces pendejo? ¿A poco no? Ábrete, el pecador es el que redite el micrófono. Soy el pecador y voy a hacer un desmadre. Y al que no le guste, que chingue a su madre. Soy el pecador y voy a hacer un desmadre. Y al que no le guste, que chingue a su madre. Soy el pecador y voy a hacer un desmadre. Y al que no le guste, que chingue a su madre. Soy el pecador y voy a hacer un desmadre. Y al que no le guste, que chingue a su madre. Es el bellaco de bajo que rompe cráneos. 12 años en este negocio, pregúntale a mi socio. Reconocido por varios en diferentes barrios. Prendan sus radios, mi sonido despierta a los gallos. Soy como un rociador irritante, el que se pone adelante. Suelta lágrimas hacia el instante. Mi lengua escupe más veneno que una cobra que anda suelta. Tumbando a güeyes como una escopeta. Entra el cifrado, el pecador lo ha empezado. Estacionado en el sur de Califas, ahí es mi lado claro. Apantallando, controlando todo el mapa. Ninguno escapa, se me arrodillan como al papa. Soy el pecador y voy a hacer un desmadre. Y al que no le guste, que chingue a su madre. Soy el pecador y voy a hacer un desmadre. Y al que no le guste, que chingue a su madre. Soy el pecador y voy a hacer un desmadre. Y al que no le guste, que chingue a su madre. mando en todas áreas, controlando los canales. Qué buena rola esta llamada La Plaga de Mexa Kings, muy conocida por llamada El Pecador, que yo la conocí pues por ahí del 97, 98, sonaba en el 96, se lanzó en el 96, pero que la conocí por ahí con un primillo que le gustaba el hip hop y que pues lo escuchaba muy seguido esta rola, y la verdad es que sí está buena, sí está prendidona, es viejilla y de ese hip hop que, como en varios programas anteriores lo he dicho, esas rolas que se van a quedar, que les llaman esta famosa frase de radio. Ah, se me olvidó. Bueno, de estas rolas que llegaron para quedarse, eso es lo que quería decir. Pero bueno, pues vamos a darle la bienvenida ahora sí a Jessy P. Y bueno, pues primero que nada, Jessy, me gustaría pues agradecerte por haber tomado la invitación, por haber aceptado la invitación de estar en este espacio y poder dar a conocer las rolas aquí en esta estación llamada Resistencia Radio. Y bueno, pues como hablaba ahorita después de la rola, que pues todas las influencias de nuestro entorno, pueden ser familiares, amigos o de cualquier tipo, siempre terminan incidiendo en nuestra vida. Me gustaría saber tú, ¿cómo llegaste al rap? ¿Hubo algún cantante o artista que influyó en ese proceso? ¿Y qué significa Jessy P? Para hablar de cómo llegué al rap, primero tendría que hablar de cómo el rap llegó a mí. En este caso, pues yo soy ochentera. Me tocó vivir el boom del rap de los 80s, de los 90s. En nuestro país llegaba un poco de rap, de música de este género, ya de manera muy comercial. Pues pocas cosas, ¿no? Muy, muy, muy de lo que estaba de moda en ese tiempo, ¿no? Como Vanilla Ice, MC Hammer y cosas así como muy comerciales, ¿no? Aquí en México llegó a haber un grupo que se llamaba Caló, ¿no? Que era como un grupo de música de rap muy comercial y muy alejado de lo que era la cultura hip hop americana. Pero pues siguieron llegando cosas, ¿no? Antes era muy complicado cuando no existía internet, no existían todo este tipo de tecnologías que nos permitían accesar a otros estilos musicales más que los que escuchábamos en la radio, en la televisión. Y bueno, pues a mí me gustaba mucho como este estilo de música porque se me hacía muy diferente a todo lo que ya había. Pero creo que fue a partir de que empezaron a pasar en la televisión el programa este de El Príncipe del Rap. Y a mí me gustaba mucho porque yo lo veía cuando regresaba de la secundaria, cuando venía de la escuela. Y me gustaba mucho, o sea, se me hacía algo como muy padre. Y como el programa obviamente estaba doblado al español, pues muchas de las canciones estaban dobladas al español. Y a mí se me hacía como muy, muy fácil, muy sencillo. Yo siempre he tenido como esa cercanía con lo que es la música. Desde la escuela pues aprendí a tocar un instrumento, vocalizaba en el coro de la escuela, o sea, hacía como varias cosas que me acercaban a la música, ¿no? O sea, mi plan siempre había sido tener un grupo, una banda. Y en ese tiempo, pues volviendo a esto del programa de televisión, yo veía que pues era muy sencillo, ¿no? Así como el rap, yo al principio no entendía cómo realizarlo, digamos, pero cuando empecé a escucharlo ya en español, con versos muy sencillos, yo dije, ay, bueno, pues es que rapear es muy fácil, ¿no? O sea, es muy sencillo. Entonces yo comenzaba a escribir mis canciones, mis versos, incluso empecé a enseñarle a mis compañeras de clase, a mis compañeras de mi generación con las que yo me juntaba, pues yo les compartía mis canciones y según yo les enseñaba cómo rapear. O sea, era algo que a mí me gustaba mucho y era como un hobby, un entretenimiento, ¿no? O sea, yo en ese tiempo sin imaginarme siquiera que en algún momento yo me pudiera dedicar profesionalmente. O sea, en ese tiempo pues era simplemente un juego y ya, ¿no? Entonces, pues así fue como poquito a poquito yo empecé a escribir mis primeras canciones. Pero ya fue hasta mucho más adelante, cuando ya empecé a entrar a la prepa, que ya empecé a ir a fiestas, que empecé a descubrir que había una escena, ¿no? Una escena de rap en México muy, muy pequeñita, que ya había gente que estaba experimentando con estos ritmos, pero ahora sí que ya manera pues más profesional, ¿no? O sea, que ya habían fiestas especializadas de esto, muy pequeñitas, con muy poquita gente. Y todo fue que lo encontré a raíz de estar buscando, ¿no? O sea, yo en ese tiempo me desenvolvía mucho en lo que era la escena alternativa de esos años, de esos tiempos, mediados de los 90s, finales de los 90s. Y pues siempre anduve buscando como espacios donde expresarme, donde conocer gente con los mismos gustos que yo. Y en algún momento pues me topé con que ya estaban haciendo estos eventos, ¿no? Con gente que le gustaba este tipo de música, ¿no? Para ese tiempo yo ya tenía, pues, digamos, estaba más adentrada ya en el género. Ya conocía un montón de grupos más, ¿no? O sea, no sé, que Delinquent Habits, Cypress Hill, Wu-Tang Clan, Tupac, Biggie. O sea, yo era una música que consumía cotidianamente y con mis amigos la compartía, ¿no? Entonces de repente descubrir que ya en México existía esta pequeña escena con gente que se estaba dedicando a hacer esta música, o sea, DJs que tocaban, ya habían raperos. Entonces fue como descubrir un nuevo mundo, un nuevo universo de algo que yo creía que era muy, muy lejano, que no existía en México. Pero pues cuando me doy cuenta que ya hay banda que ya está haciendo este tipo de música, pues pues a mí me late un buen, ¿no? En ese tiempo ya existía grupos como Control Machete y eso, ¿no? O sea, el boom ya de ellos ya había sido, pero igual, de igual manera, o sea, era como música muy, muy comercial, que era, o sea, se sentía como muy lejano, ¿no? O sea, no era música que, o grupos que pudieras ir a ver a un lugar, a una fiesta así X, ¿no? O sea, si querías ver como Control, pues tenías que ir así como pagar un boleto muy costoso, ir así a antros muy, muy nice, a donde ni siquiera los menores de edad nos dejaban entrar, ¿no? Entonces, de repente descubrir que el rap ya empezaba a ser como accesible para nosotros como morros, pues creo que por ahí fue la puerta de entrada de cómo llegué al rap. Mi nombre Jesse P está dividido, digamos que en dos partes. Jesse es porque me llamo Jessica, y la P es porque yo antes, cuando estaba muy chavita, pues también me latía el graffiti, y mi placa o mi apodo con el que firmaba era Piola. Entonces pues mucha gente me conocía con ese nombre de Piola. Y bueno, pues nosotros como raperos siempre solemos usar como estos nombres de guerra, estos nombres de batalla. Este nombre con el que nos conocen en el barrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, antes los raperos hacían como, usaban como esos diminutivos, ¿no? Como LL Cool J, como Ice-T. Entonces, pues tenemos como muchas reminiscencias, ¿no? Los raperos de vieja escuela tenemos mucho esas reminiscencias de lo que eran, pues, los raperos de la old school, ¿no? Entonces, pues a mí se me hizo como algo muy chido el poder tener como mi nombre con el que todo el mundo me conoce, que es Jessica. Entonces, pues nada, o sea, pues ahora sí que todo el mundo me llame a Jessie. Y la otra parte, que es como mi nombre de barrio, mi nombre de grafitera, que en este caso era Piola. Entonces por eso se quedó la P. Además de que mi primer grupo se llamaba Pollos Rudos, ¿no? Entonces también pues iniciaba con la P. Entonces así como que es como que te vas identificando con ciertos elementos y los vas, digamos que los vas acortando, los vas resumiendo. Y por eso se quedó Jesse P o Jesse P. Sí, bueno, ahora que mencionas todo esto, la verdad es que siempre que uno descubre un nuevo género o algo que le gusta en la vida, pues siempre lleva tiempo, pues digamos que empaparse completamente, ¿no? Y como bien decías antes, pues sin internet era mucho más complejo y más complicado poder encontrar buenos artistas o bandas que te gustaran, ¿no? Yo recuerdo, yo creo que somos contemporáneos, como dicen por ahí, ¿no? Y descubrir el rap en México, pues seguramente para aquellos ayeres no era tan fácil, ¿no? Me llama la atención esto que dices de que llegaste a encontrar eventos y seguramente, bueno, yo nunca he ido a una batalla, la verdad, quiero ser sincero con toda la audiencia. Nunca he ido a una batalla ni he ido a un evento de hip hop, pero lo que sí sé es que es pues un evento mayormente dominado por pues por hombres, ¿no? Y me gustaría, Jesse, que nos comentaras un poco, que nos contaras un poco cómo ha sido tu experiencia en este medio que pues que es mayormente dominado por los hombres. ¿Podrías contarnos un poco al respecto? Fíjate que esta pregunta me la han hecho bastantes veces. Yo creo que siempre causa curiosidad que una mujer se pueda adentrar en un ambiente mayormente dominado por hombres. Pero pues es que así es la industria, ¿no? Y es la, o sea, no es nada más como en el género rap, sino toda la industria a nivel mundial y desde hace muchos años. Pues siempre ha sido así, ¿no? O sea, siempre ha estado como mayormente gestionada por hombres, producida por hombres, protagonizada por hombres, ¿no? Pero pues siempre han habido como pocas representantes femeninas y pues son las que casi siempre se destacan por lo mismo, ¿no? Porque buscamos adentrarnos a esto que pues culturalmente y socialmente pues siempre es a lo mejor antes más que ahora, que era como que las mujeres que estuvieran más mal vistas, ¿no? Que nos dedicáramos a la música, especialmente por ejemplo en el rap, que mucha gente lo ve como música muy dura, música muy de barrio, ahora sí que como dices, música de hombres. Pero no, realmente en mi caso, y yo creo que en el caso también de muchas compañeras, yo por ejemplo tengo una energía muy masculina, ¿no? O sea, yo por el contrario de sentirme como rara o que no formo parte o que es difícil para mí, pues no, al contrario, porque yo me siento muy cómoda en ambientes masculinos. Más que en espacios o sea, espacios que se sientan como más femeninos o círculos más femeninos. Yo en esos círculos yo no me siento a gusto, yo no me siento que formo parte. O sea, siempre me sentí como fuera de lugar, ¿no? En esos espacios. Y cuando llego a esta parte de la escena del rap, pues sí, los que habían prácticamente en su mayoría pues eran hombres, ¿no? Hace 20 años o un poco más, pues a la mayoría de gente a la que le gustaba esto pues eran vatos, ¿no? Eran hombres. Y pero a mí me latía porque podíamos compartir como los mismos gustos musicales, hablar de música, hablar de otros temas que a lo mejor yo con mujeres que eran mis amigas y en los lugares en donde me juntaba previamente pues no encontraba yo con quién compartir todo esto, ¿no? Entonces, pues yo siempre he sido así, ¿no? Con esa energía muy masculina, siempre me ha gustado mucho más las cosas que están como destinadas hacia los hombres, ¿no? O sea, desde la ropa, desde la música, los juegos, las actividades. Entonces yo me he sentido siempre como más cómoda en esos círculos y en ese ambiente. Y creo que por eso me gustaba el rap, ¿no? Porque que estaba muy como muy alejado de esas cosas muy femeninas que a mí no me gustaban, que me chocaban. Y yo decía, no, pues es que aquí puedo ser yo misma y como que aquí no me siento molestada, no me siento observada ni juzgada de que como a mí no me gusta ser o soy muy poco femenina, que me gustan tampoco este tipo de cosas que le gustan a la mayoría de las mujeres aquí en el rap, pues nada de esto era como necesario, ¿no? O sea, desde que podía usar mi ropa así súper tumbada, que a mí por ejemplo no me gusta usar mucho maquillaje o usar muchos peinados así muy, muy exuberantes, o sea, no sé, o sea, cosas así. Entonces creo que a mí me gustaba mucho por eso, ¿no? Entonces podía compartir con otro tipo de gente y platicar otro tipo de temas que a lo mejor yo con mis amigas, pues por más que les quería que les entrara el rap, pues no les gustaba, ¿no? Les hacía música muy fea o muy grosera. Entonces, pues para mí ha sido muy chido. A mí siempre me han recibido bien. Digo, yo no sé si las experiencias de las demás compañeras hayan sido parecidas o no, pero a mí siempre me fue bien. Los compañeros siempre fueron buena onda conmigo, siempre han sido amables, respetuosos, siempre me han apoyado desde que empecé hasta el día de hoy. Entonces, pues a mí me late, ¿no? O sea, siempre me he sentido parte de, ¿no? O sea, no de que yo quiera destacar porque soy mujer, o sea, no, ese no es el tema para mí, por lo menos. O sea, más bien al contrario, es como sentirte una más de en este caso de esta escena, de este movimiento. Entonces para mí es algo súper chido el poder encontrar gente que tenga los mismos O sea, las mismas actividades que yo hago, que sienta las mismas cosas que yo siento cuando escucha música de rap. Entonces, pues para mí es muy, muy chido y desarrollarme ahí, pues, ha sido muy... Pues lo más importante en mi vida, ¿no? O sea, por eso es mi forma de vida, a lo que me dedico, donde he encontrado a mis mejores amigos, a mis mejores amigas, a mi familia. Entonces, pues ahora sí que qué puedo decir, ¿no? A mí me ha tratado muy, muy bien la escena. Obviamente siempre van a haber sus bemoles ahí. Habrá gente a la que le caiga bien, a la que le caiga mal, hombres y mujeres, porque pues de todo hay en la viña del Señor, pero... Pues ahora sí que yo me la he pasado chido, digamos, en general, y pues, ¿qué más puedo decir, no? A mí me ha ido bastante bien, a pesar de ser mujer, incluso a veces es hasta una ventaja. En algún tiempo, pues, habían tan pocas mujeres que pues sí, ¿no? Era de que te ponían atención cuando estabas en el escenario. Entonces, pues, a mí me ha permitido crecer mucho como artista, como persona, y darme a conocer en un montón de lugares que yo no hubiera imaginado al principio. Sí, bien, como bien dices, a veces es curioso, porque creo que es cuestión de personalidad y no necesariamente de género, que haya cierto tipo de personas que se sientan mejor en el género contrario, ¿no? Bueno, hablando de géneros binarios, ¿no? Siendo hombre, mujer, porque seguramente pues hay muchísimos géneros más. Es un tema en el que no quiero profundizar demasiado, pero sí quiero pensar que muchos de los hombres, inclusive yo conozco, uno de mis mejores amigos es mujer, ¿no? Entonces yo me siento muy cómodo con ella, hablamos, nos vemos, platicamos, entonces eso es bastante interesante. Y entonces el que tú te sientas mucho más cómoda en un rol o en un género que no necesariamente está hecho para hombres, pero que sí es dominado por ellos, no quiere decir que no puedan tener cabida las mujeres, ¿no? Y bueno, pues me parece claro que el que esté dominado por hombres, la escena musical, no nada más el hip hop, sino en general, porque bueno, he tenido la fortuna de entrevistar a varios artistas, o a varias artistas más bien, y es muy evidente que... El medio está dominado por los hombres, ¿no? Digamos que la estructura social está diseñada por el patriarcado, ¿no? Entonces eso, por eso me late tu proyecto, por eso me laten los proyectos de las chicas, el que salgan a marchar, porque precisamente es tratar de construir y construir o reconstruir más bien una nueva sociedad mucho más justa para con ustedes, ¿no? Las chicas, y para con nosotros también. Entonces ya no quiero hablar más, porque ya nos echamos casi 15 minutos platicando. Y me gustaría iniciar, entonces vamos a iniciar con esto de Jessy P, que es algo que me pareció que queda bastante ad hoc con este tema. Y esto se llama En Pie de Guerra, aquí en La Resistencia Radio. No se vaya, estamos en El Artefacto desde la izquierda. Oídos, oídos libres. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Vengo de abajo, camino sin temor a la muerte. Yo no me rajo, soy el águila que devora serpientes. Soy mujer y ando con un tiro al blanco en la frente. Cruzar a diario el inframundo nos hace más fuertes. Todos preguntan cómo es vivir un día en el infierno. Quieren que diga que vivo escondida y muerta de miedo, porque están rondando los buitres sobre mi cielo. Andando voy como Perséfone en un valle de muertos. Traigo la espada desenvainada, no tengo miedo a nada. Soy una jaina cabrona y de raza dorada. Aquí en el barrio siempre al tiro y nunca asustada. No te equivoques conmigo, que si la haces la pagas. Yo no me victimizo, yo voy de tiro al piso. Yo te desgarro como fiera y no pido permiso. Si Dios los hizo, ellos se juntan en el paraíso. Le tienen miedo a mirar a nuestro abismo. Aquí no hay tregua, sobrevivimos al infierno en pie de guerra. No subestimes a quien puede ser más fiera, porque aprendimos a luchar y a superar los problemas y las penas. Aquí no hay tregua, sobrevivimos al infierno en pie de guerra. No subestimes a quien puede ser más fiera, porque aprendimos a luchar y a superar los problemas y las penas a nuestra manera. La vida es lo que es, aprenda de una vez. La realidad no se maquilla para agradarle a usted. Si sobrevives porque a tiempo comencé a entender que a cada golpe hay que esquivarlo y darle su revés. Las lágrimas se ocupan para regar nuestro jardín. Espinas cortan nuestros dedos, pero aún así cortamos flores que combinan con la cicatriz. No nos desangramos en la tierra para echar raíz. No somos invisibles, te obligaré a que mires, oliendo la putrefacción frente a sus narices. Aquí no hay luces ni banquetes para los sensibles. Esto es lo real, lo crudo, para que lo asimiles. Las coronas llevamos, de flores las dejamos. Este es el reino y al mi clan nos aproximamos. Luchando con orgullo como los guerreros vamos, sacrificando el corazón y nunca paramos. Aquí no hay tregua, sobrevivimos al infierno en pie de guerra. No subestimes a quien puede ser más fiera, porque aprendimos a luchar y a superar los problemas y las penas. Aquí no hay tregua, sobrevivimos al infierno en pie de guerra. No subestimes a quien puede ser más fiera, porque aprendimos a luchar y a superar los problemas y las penas a nuestra manera. Aquí no hay tregua, sobrevivimos al infierno en pie de guerra. No subestimes a quien puede ser más fiera, porque aprendimos a luchar y a superar los problemas y las penas. Aquí no hay tregua, sobrevivimos al infierno en pie de guerra. No subestimes a quien puede ser más fiera, porque aprendimos a luchar y a superar los problemas y las penas a nuestra manera. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Es imposible, hoy más superhéroes que se sienten invencibles, tan invisibles como las buenas intenciones. Hay más hipocresía que inocentes en prisiones. El mundo avanza y al mismo tiempo retrocede. En los aparadores hay sonrisas que te venden un estilo de vida de acuerdo a tu bolsillo, un precio que te fijan y te pegan en la frente. Recientemente el mundo se ha globalizado, la mierda que te venden es la misma en todos lados, la misma farsa política y religión, el mismo espectáculo en vivo en televisión. Hay más protestas, hay más armas y más rebeldes, pero hay más gente que no tiene ganas de moverse. Son solo espectadores de su propio destino. Si les piden que opinen, se sienten indecisos. Unos son los que votan, unos son los que exigen. Otros esperan que el gobierno les dé lo que piden. Unos son explotados, otros mucho perciben. Otros suben y bajan mientras sus sueños persiguen. Y siguen nadando, van contra la corriente. La sociedad te aplasta, no te deja moverte. Mamá y papá te exigen buenos resultados. Tú y tu mala cabeza te tienes sentenciado. Hay más tecnología que niños con comida. Hoy más celulares que expectativas de vida. Por cada gente honesta hay una pervertida. El yin y el yang conviven en la misma fantasía. Más de lo mismo, hay más maldad y más cinismo. El respeto se acaba y a todos les da lo mismo. Todos opinan y todos juzgan sin saber. Todos creen tener respuestas y las quieren imponer. Lo que hace falta son verdaderos superhéroes. Que no busquen la fama, que no estén en la tele. Que pongan fuerza, también corazón y mente, que pongan su talento al servicio de la gente. Lo que hace falta son verdaderos superhéroes, que no busquen la fama, que no estén en la tele, que pongan fuerza, también corazón y mente, que pongan su talento al servicio de la gente. Pocas respuestas para todas las preguntas, los niños hoy en día saben más que la gente adulta. Resulta que cada vez ansiamos más dinero, más plata, más deudas, menos amor sincero. Quieres tocar el cielo, poseer el universo y no puedes levantar a conseguir un buen empleo. Ni estudia ni trabaja, ni cena autoridades. Todo el día se la pasa chateando en redes sociales. Sociales es lo que menos somos hoy en día. Muy pocos en persona se dan ya los buenos días. A todos los conoces por sus fotografías, pero no sabes qué hacen cuando nadie los mira. Los veo pasar a diario, salen en las noticias. Niños que por acoso se convierten en suicidas. Sus padres, la verdad es que ni los conocían. Estaban ocupados mientras sus hijos morían. Lo que hace falta son verdaderos superhéroes, que no busquen la fama, que no estén en la tele, que pongan fuerza, también corazón y mente, que pongan su talento al servicio de la gente. Lo que hace falta son verdaderos superhéroes, que no busquen la fama, que no estén en la tele, que pongan fuerza, también corazón y mente, que pongan su talento al servicio de la gente. El mundo no para y no deja de girar, poco a poco se pudre esta maldita sociedad. sociedad. Nosotros somos el reflejo de un sistema injusto en donde los más jóvenes ya no tienen futuro. Madres solteras y padres irresponsables que siguen el ejemplo que aprendieron de sus padres, perpetuando ese ciclo que no pueden cambiar. Están tan sumergidos en violencia familiar. Las calles se llenan de ladrones e indigentes. Más niñas prostitutas buscan en la calle clientes. Obreros desplazados por máquinas suplentes esperan en la caja que les den su último cheque. Más de lo mismo, hay más maldad y más cinismo. El respeto se acaba y a todos les da lo mismo. Todos opinan y todos juzgan sin saber. Todos creen tener respuestas y las quieren imponer. Lo que hace falta son verdaderos superhéroes que no busquen la fama, que no estén en la tele. Que pongan fuerza, también corazón y mente. Que pongan su talento al servicio de la gente. Lo que hace falta son verdaderos superhéroes que no busquen la fama, que no estén en la tele. Que pongan fuerza, también corazón y mente. Que pongan su talento al servicio de la gente. Escuchamos En pie de guerra y superhéroes, esta última de Jesse P. Decía que esta última, con bastante contenido social, hablando de, pues, de la desigualdad, de la explotación, de los niños de la calle, y me parece que son temas bastante, bastante interesantes, y que los toquen también dentro de su trabajo artístico, pues es mucho mejor, porque eso quiere decir que tienes algo que decir. Y eso aquí en la Resistencia siempre nos ha gustado tener algo que decir, ¿no? Y la siguiente pregunta, Jesse, regresando de este bloque, es ¿cuáles son tus principales influencias musicales? ¿Nos puedes decir? Mis principales influencias musicales pues vienen del rock, porque pues es con la música con la que me educaron mis papás, mis tíos, mis primos, o sea, con todo el rock de 60, 70, 80, 90, pues es con lo que yo crecí, ¿no? O sea, The Doors, The Beatles, los Rolling Stones, Queen, o sea, yo escuchaba todo eso, ¿no? Y a lo mejor ya después que escuchaba, no sé, que Metallica, que The Cure, o sea, todo ese tipo de grupos, ya sean o heavy metal o glam rock o new wave, o sea, todo ese tipo de música, ¿no? O sea, he tenido un montón de influencias en diferentes momentos. La música punk me gustaba mucho, ¿no? O sea, son de mis principales influencias. El grunge también, ¿no? Ya cuando estaba más en la adolescencia, pues a mí me gustaba mucho Nirvana. Yo era muy fan de Nirvana a principios de los 90s. Y pues esa era la música a mí que me inspiraba, ¿no? Escuchar a The Smiths, no sé, Depeche Mode, New Order, eran los grupos que a mí me latían de ese tiempo, ¿no? Pero pues ya fue como principios de los noventas que empecé a descubrir pues los grupos de rap que empezaban a como a influir más en mi generación, ¿no? Y que escuchara N.W.A., Public Enemy, o sea, todo ese tipo de grupos que ya venían con otro tipo de ritmos, otro tipo de influencias. Y bueno, pues como ya lo había comentado, ¿no? O sea, todo el movimiento de rap chicano, que a mí me empezó a gustar mucho, como Cypress Hill, Delinquent Habits, Psycho Realm, Onyx, y pues escuchar obviamente también el rap que venía de la costa este, ¿no? Pues no sé, que Wu-Tang Clan, que Biggie, Nas, no sé, un montón de raperos, ya empezar a descubrir sobre la marcha todo este pues universo, ¿no? Que es el rap, el hip hop, ¿no? O sea, porque también es una vastedad de raperos y de raperas, ¿no? También. Entonces, pues, hablar de mis influencias musicales ahora sí que es como bien extenso, porque tengo muchos momentos, tengo muchos artistas de diferentes etapas de mi vida que me han marcado. Y bueno, pues, un poquito hablando de eso, pues creo que esos serían los que más me han influido. Oye, pues como pudimos escuchar en el bloque pasado, hay varias rolas que tocan pues distintos temas sociales, ¿no? Pero lo que me gustaría preguntarte es ¿qué inspira tus creaciones y cómo es el proceso creativo de tus rolas? Lo que a mí más me inspira para escribir pues son vivencias personales, cosas que he visto, además de las que yo haya vivido. Pues no sé, me gusta mucho hablar de temas sociales. Me gusta hablar mucho de la escena tal cual, como la escena del hip hop. Nosotros como hip hopas hablamos mucho de lo que ocurre o de cómo vivimos esta escena o este movimiento. Pero también me gusta mucho hablar desde mi desde mi punto de vista como mexicana, como ciudadana, me gusta hablar de diferentes temas, pues no sé, desde brechas sociales, las injusticias sociales, de repente pues sí me late meterme como un poco en esta parte de la política, de lo social, pues todas las cosas, las carencias que hay, ¿no? Entonces, pues yo vivo en la periferia, yo soy de Catepec, entonces de repente también me gusta hablar como de ese tipo de cuestiones de injusticia social, ¿no? Que vivimos como mexicanos. Y pues me gusta dejarlas plasmadas, ¿no? Como relatos del tiempo en el que estamos viviendo. Y creo que por eso tengo muchas canciones que son como muy atemporales, porque trato de no escoger los temas que están como de moda o que pasen de moda en un tiempo. O sea, a mí me gusta que las canciones que yo escribo hoy tengan un significado, si no igual, pues por lo menos similar en un tiempo en el que la gente los puede escuchar en el futuro, ¿no? Entonces, pues siempre se quedan como documento vivo, ¿no? De lo que está ocurriendo en este país. Entonces, pues siempre trato como de abarcar todo tipo de temáticas. Pues también a veces tengo algunas canciones que son como más de fiesta, o algunas canciones que son como mucho más, digamos, como más reflexivas, como más filosóficas. O sea, todo depende del humor que tenga, de lo que esté viviendo en ese momento, ¿no? De lo que quiera plasmar, de lo que quiera reflejar, porque a lo mejor no siempre estoy como del mismo humor para hablar de ciertas cosas, o incluso para del mismo humor para hablar de ellas en el escenario, ¿no? También mucho influye del escenario en el que esté. Por ejemplo, yo de repente voy mucho a festivales culturales, estoy en no sé, recintos universitarios o de instituciones de ese estilo. Entonces, pues también manejo mucho ese tipo de temáticas que también le lleguen como a otro tipo de público, ¿no? Entonces, pues tengo un poquito de todo en mi repertorio, ¿no? Sí, se ve muy marcada esa crítica social en tus canciones, en tus letras. Y oye, bueno, pues ya que nos estás diciendo pues más o menos por dónde construyes a través de la crítica y de tus influencias, me gustaría saber, ¿tienes algún rapero? ¿Algún rapero mexicano? Si es así, ¿nos puedes decir por qué? Raperos mexicanos que admire, pues hay un montón. O sea, yo creo que desde que yo empecé, una de las cuestiones que a mí también me acercó fue la admiración y el respeto que tengo por muchos de mis compañeros, de mis colegas. O sea, no sé, desde los compas de Sociedad Café, que también son de los pioneros del rap mexicano, toda la gente de Vieja Guardia, ¿no? O sea, lo que es Big Metra, Gogo Ras, MC Luca, toda esa gente con la que yo empecé, con la que ellos ya estaban, ¿no? Antes de que yo empezara, más bien. Y de los que yo aprendí, no sé, o sea, por ejemplo, gente como Yo Wally G, que también es uno de los raperos también ya de vieja escuela de aquí de México. No sé, raperos como El Elote, ¿no? De Sinaloa, que también pues, son banda que ya llevan un montón de años, ¿no? Y que siguen generando cosas bien chingonas. Pues no sé, de morras, pues siempre lo he dicho, ¿no? Una de mis raperas favoritas de aquí de México, pues está Lacey, a.k.a. La Guerrillera de Guadalajara, que también es como una de las de mis raperas favoritas. Aparte de ser mi amiga, pues también la admiro muchísimo por la forma en que ella se ha preparado y en la que pues hace la entrega de su música, ¿no? O sea, no sé, si hay un montón de morras también, no sé, como ahorita que acaba de regresar también esta Vicky MC, también es una de las pioneras que también se había dado su tiempo para regresar y ahorita ya anda de vuelta. Y pues también es admirable, ¿no? Que después de tantos años pues haya regresado a la escena, a querer seguir compartiendo su música. También hay raperas muy jóvenes que me gusta mucho su trabajo, como Santos Vogue, que también es una chica que viene con mucho impulso, que también le está echando muchas ganas, ¿no? Entonces, hay un montón de gente a la que yo admiro, a la que quiero, a la que respeto, y digo, no quisiera dejar fuera a nadie, pero pues yo me inspiro, ¿no? Del trabajo de mis compañeros y de mis compañeras. Porque siempre están creando cosas nuevas y pues siempre son una fuente de inspiración para mí de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pues, ¿qué te parece si después de esto que nos acabas de comentar vamos a escuchar ahora sí un par de rolas tuyas y regresamos? No se vaya, seguimos aquí en El Artefacto desde la izquierda, aquí en La Resistencia Radio con nuestra invitada Jessie P. Oídos Libres. Para abrazar al mundo completo, tengo razones para arrasar y dejarlos quietos. Hoy lo decreto, no tengo secretos, tengo todas las armas, listos los amuletos. Abandoné los miedos, luchas de otros tiempos, cambié fragilidad por madurez en un proceso lento. Plumaje negro, deslizándose al viento, expandiendo mi mente con más conocimiento. Volando bajo, aprendí a no equivocarme, dejando a mi alter ego la labor de coronarse. Lo que era dulce hoy sabe amargo, lo que antes era poco hoy ya se hizo demasiado. Cada vez menos se siente la tristeza, las voces que surcaban dentro de mi cabeza. Transmutaciones, unir las piezas, hoy dejo que los traumas se transformen en belleza. Los corazones, las alas negras, las ilusiones que se volvieron promesas. Las alas rotas, las letras muertas, las sombras de mi mente borrando todas las penas. Los corazones, las alas negras, las ilusiones que se volvieron promesas, las alas rotas, las letras muertas, las sombras de mi mente borrando todas las penas. Plumaje oscuro, navegando en espejos, mirando al cielo para evitar todos tus complejos. Los más añejos se pudren en tus adentros, tratando de vivir mientras mueres por dentro. Y no es un sueño esto que veo, solo estoy comparando lo viejo con lo nuevo. No pierdo tiempo, hoy empezó mi vuelo, arrancaré de tajo todo ese peso muerto. Cuántos consejos me han dado en esta vida, cuántos conejos blancos persigo todavía. Esas lecciones son en teoría, el entramado para hacer mi propia melodía. Lago profundo, lleno de mis lamentos, las lágrimas producto de mis más duros momentos. Hoy voy flotando sobre mis duelos, nunca pensé sobrevivir a mis propios infiernos. Los corazones, las alas negras, las ilusiones que se volvieron promesas. Las alas rotas, las letras muertas, las sombras de mi mente borrando todas las penas. Los corazones, las alas negras, las ilusiones que se volvieron promesas. Las alas rotas, las letras muertas, las sombras de mi mente borrando todas las penas. Los corazones, las alas negras, las ilusiones que se volvieron promesas. Las alas rotas, las letras muertas, las sombras de mi mente borrando todas las penas. Los corazones, las alas negras, las ilusiones que se volvieron promesas. Las alas rotas, las letras muertas, las sombras de mi mente borrando todas las penas. A veces es necesario resistir. Jessica Lavera. Resistencia Radio. Una pasajera más de este viaje cósmico. Yeah. Yeah. Ajá, sí. Estoy llenando la maleta con mis sueños rotos, mirando que lo que era mío se lo llevan otros. Y aunque esté triste, muy cansada, yo sigo adelante. Mi itinerario tiene escalas aún muy importantes. A cada sitio que llego me gusta verlo como segunda casa, en donde los muebles son nuestros. Tomo un respiro para seguir el camino, un pequeño descanso dentro de este torbellino. A veces pienso que todos son viajeros, a veces son locales, a veces extranjeros. Me los encuentro en la entrada, la salida. Algunos van llegando, otros siempre en la huida. En ocasiones compartimos asiento, compañeros de viaje que viven el momento. Pido ventana para ver el paisaje, no quiero olvidar nada de nuestro aprendizaje. Vuelvo lento para entender el viaje, a cada bocanada listo el equipaje. Al mar bebé, al mar viajera, no importa el destino, voy a donde sea. Tengo el boleto para emprender el viaje, a cada bocanada listo el equipaje. Al mar bebé, al canción, una nueva intención, otra conversación. Mientras mi mente va volando en otra dirección, está en el aire el humo que respiraste. Todavía hay muchas cosas que yo tengo que contarte. Somos los reyes de este pequeño reino. Tú bien lo sabes, no somos como el resto. Andamos solos, tomados de la mano. Son tan míos como tuyos son mis pasos. Eres mi guía de este viaje eterno. Y mi alma vaga alrededor de tu centro. Tú haces las nubes que adornan mi paisaje. Tú haces la lluvia que vuelve a despertarme. Vuelvo lento para entender el viaje. A cada bocanada listo el equipaje. Al mar bebé, al mar viajera. No importa el destino, voy a donde sea. Tengo el boleto para entender el viaje. A cada bocanada listo el equipaje. Al destino voy a donde sea. Pues regresamos aquí a la Resistencia Radio. Después de escuchar estas dos rolas de Jesse P, llamada La Primera Cisne Negro y esta última que escuchamos de viaje. Y antes de continuar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter nos encuentran como @resistemx y en Instagram nos encuentran como @resistencia_radio. Así que ya saben, siempre las puertas están abiertas para recibir sus comentarios. Y bueno, para continuar, después de escuchar estas dos buenas rolas, me gustaría preguntarte, Jesse, después de escuchar estas rolas, por eso lo recalco, ¿cuál consideras tú que es tu mejor canción o tu mejor rola? Mi mejor canción siempre va a ser, yo creo que la más nueva, la más reciente en la que esté trabajando o la que haya estrenado más recientemente. ¿Por qué? Porque seguramente va a ser la canción con la que me estoy identificando en ese momento de mi vida. Que aparte también pues tengo una evolución, ¿no? O sea, no es la misma forma en la que escribía hace 20 años a la manera que escribía hace 10 o la semana pasada, ¿no? Entonces siempre hay una evolución constante y pues cada canción muestra una etapa de mi vida como persona y de mi vida como artista, ¿no? Entonces cada canción tiene su propio valor, su propio significado, además también de la persona con la que trabaje, ¿no? Con el productor con el que esté trabajando en ese momento, porque la canción no es solamente yo como rapera con mi letra, sino también pues tengo un productor siempre o productora que está detrás de mí escribiendo, digo, o sea, haciendo ese instrumental, ese beat. Entonces pues también tiene pues esa carga de emociones que le imprime otra persona, ¿no? Pero por ejemplo, el año pasado me sentía como muy reflexiva, muy melancólica y por ejemplo escribí una canción que se llama Kintsugi, que se trata de pues como de esta resiliencia, ¿no? De salir adelante de a pesar de la pues de las adversidades, ¿no? Entonces esa canción, por ejemplo, para mí es de las últimas que he sacado, que he escrito, que me gusta mucho porque revela mucho de mí, de las cosas que he vivido, de las cosas que he sobrepasado como persona, y me gusta mucho porque siento que puede ayudar a muchas personas a sobrepasar momentos de angustia, de ansiedad, de dolor incluso. Habla mucho como de reconstruirse, ¿no? Y luego, por ejemplo, también el año pasado escribí y estrené otra canción que se llama La Isla 2, que habla mucho de todo el aislamiento que hemos estado viviendo durante los ya pasados 2 años casi, ¿no? Entonces, pues también habla como de superar las pérdidas, de extrañar a personas que a lo mejor de las que no nos pudimos despedir o las que no hemos visto en mucho tiempo. Entonces, cada canción pues sí tiene su propia carga emocional, su propia carga de historia personal, de vivencias. Y pues es bonito el saber que de repente me escriben personas de otros países que incluso a lo mejor ni siquiera hablan español, pero que la melodía y la forma en que yo interpreto la canción pues les gusta, les llena y les provoca algo, ¿no? Entonces, pues sí, para mí cada canción tiene su propia historia, su propio peso, y y pues sí, la verdad es que hay algunas canciones que me gustan más que otras, a lo mejor algunas que en su momento me gustaron mucho y luego ya no me gustan tanto, Pero pues eso es eso, ¿no? Es todo parte de un crecimiento, pero por eso no podría decir tal o cual canción me gustan más que otra, porque pues ahora sí que es como escoger a un hijo por sobre otro, pero pues más bien son etapas, son vivencias de una mujer que pues ya lleva en este planeta caminando 40 años, entonces pues sí, cada una tiene su propia historia y pues yo más bien dejo que la gente decida en qué momento de su vida le puede imprimir algo o le puede provocar algo una canción que yo haya escrito. Es verdad que cada canción representa una etapa de nuestra vida y hay canciones que inclusive cuando las escuchamos nos llevan o nos regresan, ¿no?, a ciertas memorias. Pero me llama la atención que dices que muestra esta... que tu rola favorita o la rola que te representa es la última canción que siempre estás creando porque representa la etapa de tu vida en la que te encuentras. Y me gustaría entonces saber si en este momento estás teniendo una última canción, estás trabajando en algún proyecto, y si es así, ¿podrías comentarnos un poco de qué trata? Pues ahorita sí estoy trabajando así en varias cosas, como este proyecto que te digo que se llama De Carne y Verso, que he estado sacando sencillo tras sencillo desde el año pasado. Y pues tengo ese, ahorita estoy por estrenar una nueva canción que se llama En Tu Cara, que es en colaboración con DJ Junta, que es con el productor con el que estoy trabajando ahorita últimamente. Y pues también he estado haciendo algunas colaboraciones con él para su disco EP. Entonces, pues esos son los proyectos con los que ahorita estoy sacando canciones. También pues tengo algunas colaboraciones con algunos amigos, algunas amigas que por ahí están pendientes, pero pues digamos que lo oficial que ya está saliendo o está por salir, pues es eso. Pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar este estreno mundial aquí en la Resistencia Radio? Escuchamos esto hecho por Jesse P, llamado En Tu Cara, y que se estrena también en varias plataformas digitales. Pues aquí tenemos la premiera. Así que vamos a escuchar esto y regresamos. No se vaya, seguimos aquí en la Resistencia Radio. Lanzo granadas cuando me piden desarme. Me llaman cuando saben que ya se les hizo tarde. Ya no me busquen si me hicieron el desaire. Les faltan dientes para poder probar toda esta carne. Mi rap es calle, todo el mundo lo sabe. Sigo pisando duro haciendo que los perros ladren. Ellos lo saben cuando miran y acechan. No te pases de lanza, tengo muy corta la mecha. Abriendo brecha, 20 años a la fecha. Aprendí a mirar bien a los que siempre se aprovechan. Dejo la huella, soy mi propio profeta. No me soportan porque siempre les digo la neta. Me subestiman y siempre se equivocan. Quieren verme rendida y siempre se van de boca. Quieren abrirme y tirarme de a loca. Mentírame unas líneas tan buenas como la costa. Esto es boom bap, hip hop clásico en tu cara. Haciéndolo real, haciéndolo desde la nada. Hago girar la rueda, no me quedo parada. Luego voy a romperla junto con mi manada. Esto es boom bap, hip hop clásico en tu cara. Haciéndolo real, haciéndolo desde la nada. Hago girar la rueda, no me quedo parada. Luego voy a romperla junto con mi manada. Nunca me verás haciendo lo mismo que los demás. Siempre fiel al mismo estilo, ni por fama ni por fan. Siempre agradecida con todo el apoyo que me das. Es la gente que me escucha y me inspira siempre a dar más. Así siempre sigo vigente en esta movida del underground. Dejando marca, dejando huella cuando otros solo vienen y van. Este es mi legado, me conociste porque hago rap. Pero me recuerdas por ser la más dura de matar. Desde Catepec las calles han sido mi fortaleza. Rolándola en Coacalco, en Iztapalapa y Neza. Mi cuna es el estado, aunque nací de feña. Yo soy morra de barrio, lo que quieren ser las fresas. Sigo representando al oriente de la periferia, donde solo el talento sobrepasa la miseria. Apostándolo todo mientras buscamos la feria. Aunque muchos lo nieguen, seguimos siendo referencia. Esto es boom bap, hip hop clásico en tu cara. Haciéndolo real, haciéndolo desde la nada. Hago girar la rueda, no me quedo parada, luego voy a romperla junto con mi manada. Esto es boom bap, hip hop clásico en tu cara. Haciéndolo real, haciéndolo desde la nada. Hago girar la rueda, no me quedo parada. Luego voy a romperla junto con mi manada. Dicen que la vieja escuela no trae nada en el saco, pero aquí vengo bien fiera junto a mi homie rascaplatos. Vengo a tirar las barras mientras rugen los aparatos. Apostándolo todo, lanzaremos los dados. Seguimos rompiendo cuellos mientras levantan las manos. Los duros en el juego, soldados veteranos. Cada que dicen mi nombre, las morritas o los vatos. A saben que yo soy el hip hop, saben que yo soy el barrio. Esa diferencia entre el rap que se hace con total destreza, esa la terquedad de los que avanzan con firmeza, esa la eternidad que solo se atrae con grandeza, es la capacidad de un verdadero hip hop cabeza, la más espesa, la fórmula perfecta reza, que gravedad hace caer al falso con dureza, la brevedad para el que miente con la lengua versa, esa serpiente que mi machete baile esa cabeza. Boom, bap, hip hop clásico en tu cara, haciéndolo real, haciéndolo desde la nada, hago girar la rueda, no me quedo parada, luego voy a romperla junto con mi manada. Esto es boom, bap, hip hop clásico en tu cara, haciéndolo real, haciéndolo desde la nada, hago girar la rueda, no me quedo parada, luego voy a romperla junto con mi manada. Escuchando Artefacto. escuchamos este estreno mundial de esta rola llamada En tu cara, de Jessie P, de nuestra amiga Jessie P, y también esta última que escuchamos fue Kintsugi, de este tema musical que nos hablaste el bloque pasado, que hiciste durante este tema de pandemia, durante estos 2 años de pandemia que ya llevamos, y que me parece que está bueno. Y la verdad es que tengo que reconocerte, Jessie, que el proyecto que tienes, y lo digo con toda sinceridad, hay pocos proyectos como los tuyos, o como el tuyo, perdón, porque tienen contenido social. Yo sé que hay muchos proyectos, muchísimos proyectos allá afuera que resisten, y que por eso los traigo, procuro traerlos a la resistencia, porque son proyectos que necesitan darles difusión, necesitan darles una voz y necesitan darles, bueno, que la gente se acerque a este tipo de proyectos que tienen contenido, que dicen algo, porque bueno, allá afuera, pues bien lo sabemos, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos artistas que, pues si queremos ser fama o queremos escuchar música, pues se puede hacer y podemos escucharlo, ahí hay muchísimas bandas, ¿no? Pero no, bueno, ese no es el punto. El punto es que la verdad es que estoy muy fascinado del que estés aquí, y después de haber escuchado esta rola de En tu cara, que veo que tienen ahí alguna colaboración con alguien, esto me hace y me lleva a la siguiente pregunta. Quería saber, ¿con cuántos artistas has tenido la oportunidad de compartir el escenario? Pues he tenido la oportunidad de compartir el escenario con un montón de artistas mexicanos y extranjeros. O sea, no sé, por ejemplo, Sinful One, El Pecador, con Psycho Realm, con Delinquent Habits, con SFDK desde España, con Anita Tijoux, con Ariana Puello, no sé, con Aquid, con Beatnuts, con El Chojin, ¿quién más está por ahí? Pues no sé, gente que ha venido como de Argentina, como Miss Bolivia, las Cumbia Queers, de México, pues con mis carnalitas de Elis Paprika, Marcela Viejo, con Tere Estrada, con las Bloody Benders. Hace unos años, por ejemplo, estuve en varios eventos, estuve tocando con mis carnales de la Internacional Sonora Balcanera, porque teníamos yo tenía una rolita con ellos ahí, un feat al que me invitaron a participar, una colaboración en uno de sus discos. Entonces, pues sí he tenido oportunidad de tocar con un montón de gente, ¿no? O sea, y pues no sé, o sea, hasta con grandes maestros, ¿no? Como la querida Betsy Pecanins, que pues ya falleció hace algunos años. O sea, he tenido oportunidad de tocar con un montón de gente, tanto de la escena del rap, o la escena del rock o del blues. Entonces, pues sí he tenido mi ahora sí que me he tenido oportunidad de forjarme ahí en el escenario con un montón de gente muy talentosa y a la que respeto y admiro muchísimo. Y bueno, pues esos son algunos de los nombres de los que me puedo acordar por el momento. No, pues como dicen vulgarmente, la verdad es que sí traes buen cartel. La verdad es que sí has compartido con varios grandes de la música del hip hop. Y mira que yo no sé mucho de este tipo de género, pero me parece que has mencionado varias bandas o varios grupos. Por ejemplo, SFDK es una de las bandas que a mí me gusta, o he escuchado sus rolas y digo, güey, pues ya traes cartel, ¿no? Y oye, pero ¿y cuántos discos tienes? De mis discos, pues tengo 5 LPs y 4 EPs. O sea, tengo un primer álbum que se llama Pollos Rudos, El Legado, que es el primer disco que tengo con mi grupo, que se llama Pollos Rudos. Luego saqué uno que se llama Renaciendo, que es como por ahí del 2005-2006. Ese fue mi primer disco como solista. Luego tengo otro de puras colaboraciones que se llama Puro Latin Flava. Luego en el 2010 saqué uno que se llama Nada que Perder, que incluso también estuvo nominado a los Indie Music Awards. Luego saqué un EP en el 2014 que se llama Todo Está Bien. Luego en el 2015 me aventé con un disco que se llama Radiografía, que es un LP que tiene como 15 canciones. Y luego también saqué al mismo tiempo un EP que se llama Mala Hierba. Y ese fue como, digamos, un disco doble, digámoslo así. Pero es que como era material hecho con instrumentales de dos productores diferentes, por eso decidí como dividirlo en dos partes. Entonces uno es el disco de Rapiografía, que también estuvo nominado a los IMAS. Y luego después, en los últimos años, saqué otro EP que se llama Visionaria. Y el último, que digamos que ahorita es con el que estoy trabajando, que he estado soltando así como canciones, sencillos sueltos, es uno que se llama De Carne y Verso, que todavía, digamos que todavía no lo termino, pero es que ahorita ya no hago discos completos, ya más bien como que suelto sencillos que son parte de un proyecto. Entonces, pues, hasta ahorita es el material que tengo, digo, aparte de otros discos, de otras colaboraciones en las que he estado, como el volumen 1 de Mujeres Trabajando, otros discos como el de Tequila Beats o 100% Xochiquetza, el que se fue en colaboración con mi amiga Valentina Ortiz para uno de sus proyectos. Y pues esos son los discos que, digamos, que oficialmente he sacado y que se encuentran, pues todos están en plataformas digitales ya. Pues oye, has tenido una carrera bastante fructífera en ese aspecto en cuanto a creaciones musicales, ¿no? Oye, y quería saber ya, para ir cerrando un poquito esta entrevista, porque bueno, pues ya se nos empieza a acabar un poquito el tiempo y queremos escuchar más rolas. Me gustaría saber que, bueno, pues sabemos, pues, por la situación de la pandemia se han complicado mucho, pues, las actividades presenciales, pero ¿tienes presentaciones en los próximos meses o en los próximos días? Y si es así, ¿podrías compartirnos tus fechas con la banda de La Resistencia, porfa? Hablando así de participaciones de forma digital o de forma virtual, pues voy a estar participando en el primer encuentro internacional de hip hop que organiza el posgrado de antropología de la UNAM. Este va a ser un encuentro en el que van a estar participando un montón de personas que forman parte de la escena hip hop y se va a llevar a cabo del día 2 al día 4 de febrero. Y pues esto lo puede ver la gente a través de las redes. Van a ser varias mesas y yo voy a estar participando el día 3 de febrero, me parece, el jueves. Yo voy a estar participando con una mesa que habla sobre los territorios periféricos y de cómo resistimos en esta parte de la cultura, los que nos dedicamos a ser pues tanto artistas como gestores culturales. Entonces, pues vamos a estar trabajando en estas mesas. Pero el evento más próximo que se viene es justamente el día 13 de febrero, que me parece que es domingo, en Metepec, Estado de México, en un bar billar que se llama Cristal, me parece. Y pues va a ser un evento con muchos raperos, muchos representantes de la vieja escuela, como Sociedad Café, como School 77, que viene de Guadalajara, que viene también El Cráneo desde Tamaulipas. Entonces, pues va a estar muy padre, también van a haber artistas locales. Y pues sí, ese es el evento más cercano que tengo por el momento. Y bueno, pues ya iremos viendo, pues ahora sí, qué más se viene agregando a la agenda, porque pues igual ahorita sí son tiempos bastante complicados y de por sí este evento pues va a ser como para muy poquita gente, con un acceso bastante limitado por lo mismo de las condiciones de salud. Pues ahí está abierta la invitación para todos aquellos que quieran escuchar buen hip hop o que quieran ir a esta ponencia que va a tener Jesse P ahí en la UNAM. Pues vayan, va a estar interesante. Y bueno, pues con contenido, como siempre lo he dicho aquí, la mayoría de los programas que procuro traer, digo, de los programas, de los proyectos que procuro traer aquí al Artefacto desde la izquierda, pues son proyectos que no necesariamente son muy conocidos, pero que sí tienen contenido social. Y bueno, pues el de Jesse P es un proyecto que cumple con todas esas características, ¿no? Y bueno, pues hablando un poco de ella, ¿qué les parece si vamos a escuchar un par de rolitas más y regresamos ya a este último bloque para unas últimas preguntitas para Jesse y nos pasamos a retirar? Pero vamos con estas rolas, vamos a seguir rapeando. Yo, yo, yo. Algunos dicen que que el dinero compra todo, que cuando tienes tanto vales, no hay otro modo. Mundo materialista y superficial, la cuna en que naciste te da personalidad. ¿Qué más da si no hay una escala de valores? Si con la billetera llena tienes más aduladores que amigos verdaderos. Gente a la que no le importa, solo quieren tu dinero. Cuanto más das, cuánto es lo que pagarás. Si la escalera al cielo no tiene exclusividad, ni hay una chequera con fondos suficientes para comprar talento o fans adolescentes. Te mientes, te miras al espejo y sabes que el respeto es algo que no pagan los billetes. Lo ganas poco a poco entre las calles y le pides siempre a Dios que te ayude a que no falles. Gira por la plata, nada nuevo. Monedas, billetes, pagando lo que debo. Me endeudo, me enredo, lo compro y me lo quedo. Aprendo que cada cosa tiene un precio, pero pienso dos veces que aunque tuviera el dinero, nunca es lo suficiente, ni tengo lo que quiero. Quiero pensar que todo lo que tengo me servirá cuando me encuentre en el cielo o en el infierno. Las calaveras son iguales en el cementerio, ricos y pobres de cualquier punto del planisferio. Tómalo serio, entiéndelo primero. No cargas a tu cuenta el ser real y verdadero. Toma los remos, navega los linderos. Hay cosas que no pagan lo que trae tu monedero. Si no lo sufres, si no lo ganas, difícilmente podrás salir de tu agujero. ¿No? El celular y los zapatos, mucho estatus, ¿no? ¿Cómo te ven, te tratan? La gente discrimina sin importarles cuál es tu verdadero yo. Y te analizan, te ven de arriba abajo. Si no encajas en su nivel, te dan el peor trabajo. Los hay muy pocos que miran a través de eso. No juzgan, te observan y admiran tu progreso. Muchos complejos en esta sociedad de clases. Muchos pretenden ser peces de estanques más grandes. Otros se esconden, se alejan, se sienten menos. Sienten que no valen la pena si no traen dinero. También los pobres discriminando al rico. Complejo de inferioridad, clásico estereotipo. La sociedad te impone reglas y tú eres el que escoge en qué nivel intelectual es que la enfrentas. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia. Artefacto. Next. saliva amarga, vueltas miradas. A medianoche el hechizo acaba. Los niños buenos se van a la cama. Sueñan con fama, con castillos y con hadas. Mientras que su vida se va poco a poco a la chingada. No la critiques, ella no tiene la culpa. Pues todo lo que aprendió es a salirse con la suya. Abrir las piernas y mirar con su ojo interno. Cada que la besaban, la arrastraban a su infierno. Lo siento en carne viva, como grandes heridas. Los ídolos que se convierten en suicidas. No sigas sus pasos, dice la voz consciente. Pues lo que te motiva es lo que dejan a la gente. No hay inocentes, cuentas pendientes, karma no miente. Cuenta las veces que has fallado en el presente. Muchos placeres, desilusiones y poca suerte. Los verdaderos culpables que den un paso al frente. Horas, sueños, libres, mentes. Nunca duermas porque estás rodeado de dementes. Sangre, ira, vida, muerte. Nunca duermas porque si no quedarás inerte. Horas, sueños, libres, mentes. Nunca duermas porque estás rodeado de dementes. Sangre, ira, vida, muerte. Nunca duermas porque si no quedarás inerte. Escuchamos Cuánto Tienes, Cuánto Vales y Nunca Duermas de Jesse P, aquí nuestra invitada aquí en la Resistencia Radio. Y antes de continuar con ella y con esta buena charla que estamos teniendo, me gustaría recordarles que si nos sigan en nuestras redes sociales. De verdad, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter como @resistemx y en Instagram como @resistencia_radio. Y bueno, pues para que puedan escuchar todos los programas que hay muchísimos programas. Tenemos como tenemos una cantidad pues bastante grande de programas en la que pueden escuchar diferentes tipos de géneros, proyectos musicales. Y bueno, pues la verdad es que yo lo que lo único que me queda a mí es invitarlos a que puedan pasar a checar la página. Y si no quieren checar la página, déjenme decirles también que ya está la Resistencia App o Resistapp. Que en lugar de ya que se puedan meter desde una computadora, ya se pueden meter desde la aplicación de la Resistencia Radio. La pueden descargar desde cualquier, para cualquier dispositivo, sea iPhone o Android. Y bueno, pues ya pueden tener, digamos que una entrada directa a la Resistencia Radio. Así que, pues ahí está una propuesta más también para todos nuestros radioescuchas, nuestros resistentes. Perdón, estoy teniendo un problemilla aquí de la garganta. Pero bueno. Y a lo que iba es que también se acaba de abrir una convocatoria aquí en la Resistencia Radio. Por si alguien por allá que nos está escuchando de la banda, que está escuchando a Jesse P, tiene interés a lo mejor en crear algún programa de radio, pues aquí está el espacio. La convocatoria está abierta y si tienen interés, pues escriban a las páginas, a las redes sociales que les acabo de dar, para que igual si quieren un poquito más de información, pues ahí está, pues las puertas abiertas. Igual si alguien tiene la idea de un proyecto, de un programa y quisiera darle más difusión, pues aquí están las puertas abiertas de la Resistencia Radio, del Chaco y de David y del George, que bueno, son como los que se encargan más de la estación. Siempre están abiertas pues estas puertas, ¿no? Ya se los digo. Y bueno, retomando la entrevista, Jesse, pues la verdad es que nosotros estamos muy contentos de que estés aquí, la verdad, compartiendo con nosotros, con la banda de la Resistencia, escuchando tus rolas, que la verdad es que ya tenía rato que no había proyectos de hip hop aquí en el Artefacto. El último artista que fue rapero, hip hopero, se llamaba El Come Maldonado, me parece. Y había otro por ahí que no recuerdo bien su nombre. Don B, ya me acordé, se llamaba Don B. También hacía como hip hop, como, no sé, más tiradón a la onda chola. No sé, una onda ahí rara que me parecía que también estaba interesante, porque también tenía contenido, mucho contenido social. Una de las características que tiene este tipo de proyectos de hip hop es que hablan mucho de las cuestiones sociales, ¿no? Y es por eso que pues también te hemos llamado. Y bueno, pues por último, pues ya que estamos terminando este programa, Jesse, pues no sé si no te gustaría compartirnos tus redes sociales para que la gente que pues te escuchó en el programa pueda seguirte, y también pues en dónde podremos encontrar tu música. ¿Nos puedes decir eso? Bueno, pues les comparto mis redes sociales para que las tengan ahí a la mano, para que las anoten, vean los próximos estrenos y cosas que vamos a estar trabajando. Me pueden encontrar en facebook.com/JEZZYP, así estoy en Facebook, y en lo que es Instagram o en Twitter me encuentran como es instagram.com/JEZZY-P, igual sí estoy también en el Twitter como JEZZY-P. Y pues también me pueden encontrar en las redes sociales de Mujeres Trabajando o del Festival Amazonas Urbanas. Igual también, si quieren escuchar mi música, pueden encontrarme en cualquiera de las plataformas digitales, ya sea Spotify, iTunes, Deezer, Tidal, o sea, todo ese tipo de tiendas en donde ya se puede comprar música o escuchar música de manera digital. Y pues obviamente también me pueden encontrar ahí en YouTube. O sea, estoy en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales, también en Bandcamp para la gente que le gusta adquirir material en línea, pues también ahí me pueden encontrar. Pues de verdad, nuevamente te agradezco el que hayas tomado la invitación, Jessy, por estar aquí en la cabina de la Resistencia Radio, en el Artefacto desde la izquierda, y espero que, como lo dije hace rato, que no sea la última ocasión que podamos tenerte en este espacio. Y bueno, pues también considera que si en algún punto quieres darle difusión a alguna rola o algo, bueno, pues aquí está el Artefacto del Juanqui, por si quieres pues regresar. Esperemos que regreses pronto. Y bueno, pues no sé si te gustaría decir algo más para la audiencia. Muchas gracias por el espacio, Juanqui, por la invitación, y pues un saludo enorme a toda tu audiencia de Resistencia Radio. Pues aquí andamos, nos escuchamos, ahí los invitamos a que estén al pendiente de todos los estrenos, de todo lo que ocurra, y pues ya saben en dónde me pueden encontrar. Yo soy Jessy P, representando al colectivo Mujeres Trabajando. Nos vemos bien pronto. Somos latinas, ya te hemos amado, eres el verdugo, y así te adoramos. Pobre de esa gente, no se ha dado cuenta, nos comes por dentro y cobras la renta. Te tenemos miedo, nunca hacemos nada, si te visitamos, solo es por la lana. Ya muchos han muerto, es lo que sabemos, otros están dentro y no los conocemos. Te miran, te tratan como a una basura, quisieran ver muerta a nuestra cultura. Estás en la cárcel y vas a morir, por tu tez morena. Todos contra ti, condenado a muerte, ya no hay más remedio, tu gente te extraña, porque estás muerto. Si cruzas la línea, y es por el desierto, te mueres de hambre, quedas todo seco. Si cruzas por río, te mueres ahogado, si es por los polleros, mueres asfixiado. Los rancheros locos te tiran balazos, no sabes qué pasa, vienen los catrachos. Morena, la raza de bronce que no siente pena, trabajamos duro por nuestra bandera. No creemos justo que un tipo nos hiera. Somos arenas locas, dos pocas pero locas. Respeta, chavala, latinas bien pesadas, frijoles y tortillas, esa es nuestra dieta. Comiéndola a diario, eso sí es la neta. Si te vas al norte, no te desmorones. Eres mexicano, pa' que lo razones. Ahí te lo dejamos, pa' que tú lo notes. Te dejo mis rimas y luego las anotes. Chilito picoso, eso es lo sabroso. Comételo en taco, eso sí lo gozo. Verde, blanco y rojo, águila y serpiente, mira nuestros ojos, es la llama ardiente. Verde, blanco y rojo, águila y serpiente. Aunque hay muchos que nos queman, mucha gente buena queda, somos pueblo que pelea, defendamos nuestra tierra. Nos quitaron nuestros dioses y también las tradiciones. Ay, ya la cagué. Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Esquina, representando Mexa y familia, Pollo. Pues ahí está, Sueños Enlatados y Hermano Mexicano de nuestra querida